Solo 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a ver si tenemos el humor después del gato Peter. Pero antes vamos a tener que preguntar, porque queremos saber, a ver, ¿qué es una chata cerealera? Que en un ratito seguramente me voy a enterar de qué es una chata cerealera. Pero antes nos vamos hasta la ciudad de Las Flores. Allí vamos a charlar un poquito con Cristian Giudini, que es de la Municipalidad de Las Flores. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Bueno, un gusto poder conversar con vos y acercarles un poco la difusión a esta importante actividad que vamos a estar teniendo en muy poquito tiempo en Las Flores, que tiene que ver con las tradiciones, por ahí, con algo que comentabas respecto a los transportes de antaño movilizados tracción a sangre. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, Cristian, esto que se viene allí. Va a ser 9, 10 y 11 de julio, ¿no? Exactamente, la invitación es para el fin de semana largo de julio, del 9 de julio. Uh-huh. Y vamos a estar teniendo la atada de carruajes del Carmen de las Flores, organizada desde hace varios años ya por el centro tradicionalista, la Tacuara de nuestra ciudad. Y bueno, en vistas, por supuesto, de este importante año del 2010 y del bicentenario, estaba previsto realizarse para el fin de semana del 25 de mayo. Lamentablemente, por bueno, los acontecimientos públicos y que tienen que ver con el virus equino. El virus equino, exacto. Nos obligaron y a los organizadores a replantear la fecha, y estamos, bueno, en este momento invitando a todos los vecinos de Saladillo a través de este medio tan importante para que nos acompañen en este evento tradicionalista que va a realizarse a partir del 10 de julio en nuestra ciudad de Las Flores, y que tiene que ver, como decíamos, con el paso de los carruajes por nuestra tierra, ¿no? Que forjaron el pasado de nuestro país, de alguna manera. Ahí está, buenísimo. Bueno, y contanos un poquito, Cristian, podemos charlar con alguien, ¿no? Que para hacerle algunas preguntas de este tema. Me gustaría por ahí que puedan conversar con Ever Munded, que es el coordinador de toda esta actividad y que fue durante muchísimos años presidente del Centro Tradicionalista La Tacuara y, por supuesto, defensor de nuestras tradiciones, y que sabe y tiene mucho más conocimiento de todo el tema específico que yo. Así que, bueno, los dejo en todo caso en conversación con él. Un abrazo grande, Carlos, y gracias por esta atención de difundir nuestras tradiciones. Un placer, porque es como la continuación de lo que hacemos de 7:30 a 8:30, que tenemos hoy Folclore con Marcelo Simón. Esto es como volver a tomar un poquito lo que tenemos más temprano. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. A ver, vamos a charlar con Ever un poquito. Ever Munded, que ahí va a charlar con nosotros. Ever, buen día. Sí, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo por aquí y contarnos un poquito de qué se trata esta nueva atada de carruajes. Bueno, como lo decía aquí el señor director de turismo, Cristian, nosotros estamos en la sexta edición de esta atada de carruajes. El fin nuestro es rememorar un poco el paso de aquellas carretas, claro, de aquellos carruajes que anduvieron en procura de nueva frontera, avanzando al sur del Salado, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y felizmente, para esta fecha del 10 de julio, como lo venía mencionando Cristian, debido a que tuvimos que suspenderla por lo que fue de dominio público, sí, tenemos la confirmación de muchos carruajes que nos van a estar visitando. A ver, ¿no? Empezando que vamos a tener la presencia de aquellos carruajes que fueron los que transportadores de cereales, todos los productos del campo, los puertos, las chatas cerealeras. Eso es lo que le queríamos saber, las chatas cerealeras. ¿Qué es una chata cerealera? La chata cerealera era donde se transportaba el cereal, donde se transportaba la lana a los distintos puertos, ¿cierto? A los distintos puertos, ya sea de la capital o, de lo contrario, a las estaciones ferroviarias. Ajá. Muchos hemos tenido la oportunidad de poder apreciar cuando a la plataforma de las estaciones se arrimaban toda esa chata para transportarlos a los vagones ferroviarios, que eran los encargados de llevar a los distintos puntos, ¿no es cierto? Claro, exacto. Así que, bueno, tenemos la presencia de la chata de Rauch. Ajá. Y la presencia de la chata de Chivilcoy, que vienen ya con su carga respectiva. Claro. Y que vienen tirada por 6 o 8 caballos, como era en aquellas épocas. Bueno, ahí está, buenísimo. ¿Y qué se, todo tipo de cereales, ¿no? Ahí se transportaba todo tipo de cereales. Está bien. ¿Yuyo, yuyo, ese yuyo maligno también no, transportaba, no? En aquellas épocas no existía el yuyo ese. Así que bueno, y después tenemos toda la variedad de carruajes de distintas índoles, de los carruajes de paseo. Ajá. Que tenemos la comprometida la presencia de la gente de Chascomú, de la gente del Gran Buenos Aires, de la gente de Olavarría, de Bahía Blanca, que van a estar acompañándonos, y también aquellos carruajes que pasaran por los distintos puntos de la capital federal de Buenos Aires, en aquel Buenos Aires de antaño, como claro, el carro lechero, claro, el panadero, los carros changarines, que eran los que transportaban los materiales y demás. Así que todo eso van a estar presente aquí en nuestra atada de carruaje. Imperdible, ¿eh? Esto, la sexta atada de carruaje va a ser 9, 10 y 11 de julio, sí, fin de semana largo. El 10 de julio. Sí. El 10 de julio va a ser en sí la concentración de los carruajes, claro, en la atada. Ahí está. Donde vamos a tener el paseo. Invitamos a toda la comunidad de Saladillo y toda la zona de que tiene un gran acceso a esa emisora, sí, para que nos visiten. Bueno, la concentración es en el Parque Plaza Montero. Uh-huh. Donde hay muy buenas instalaciones eléctricas, mucha seguridad, muy buenos sanitarios, agua caliente, agua fría. Y donde no tiene costo de ninguna índole el hospedaje, el estacionamiento ahí. Qué bueno, bueno, buenísimo. Yo lo que no me quiero perder son los fogones, ¿eh? Bueno. La verdad son mágicos esos fogones. Nosotros en esta oportunidad los fogones van a ser medio reducidos, ¿no es cierto? Ajá. Porque eso por lo general se hace para el Festival de Peñas y Fortines, allá por noviembre. Ah, pero bueno. Pero va a haber. Va a haber y claro, ya venga tranquilo. Claro. Que alguna chuleta a la parrilla también va a haber, ¿eh? Ahí estamos. Bueno. Ever, le agradecemos muchísimo que nos invite, le agradecemos muchísimo esta presencia de nuestro folclore, de nuestro sentir, de nuestras raíces. Aquí en la Ciudad de las Flores y por supuesto el placer de difundirlo a través de la radio. Le agradecemos muchísimo este contacto y le mandamos un saludo grande también a Cristian Chiodini, que es director de turismo de allí de la Municipalidad de Las Flores. Así que lo vamos a despedir precisamente con Soledad, el chaqueño palavecino y amigos, junto a los nocheros que se juntaron para hacer un temita. Así que muchísimas gracias por este contacto. No, los agradecidos somos nosotros y como ya les reitero, estamos a disposición y los invitamos a que nos visiten. Por supuesto, allí estaremos. Un abrazo enorme, sí, también. Gracias, muchas gracias. Salúdemelo al ingeniero Gelene también, ¿eh? Ah, muy bien. Le mandamos un saludo. Hasta luego. Que siga bien, buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con Ever Mundet, qué lindo, ¿eh? Esta atada de carruajes que se viene allí a la Ciudad de las Flores. 10, 9, 10 y 11 de julio. Parque Plaza Montero, vas a tener toda la información en el portal de la radio www.106net.com.ar. ¿Escuchamos un poquito?